Apto para todo público. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, amigos que nos escuchan a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de www.casadelacultura.gob.es o directamente a través de la 940 AM amplitud modulada. Está una tarde de sol, hace años que no hacía una tarde así en Quito. La semana pasada, de hecho, nos estábamos muriendo de frío. Y qué bueno que haya esta oscilación entre frío y calor. Creo que es uno de los puntos, no puntos, sino más bien de las características clásicas del clima de la capital de todos los ecuatorianos. Hoy jueves tendremos un programa de cultura y arte, como todos los jueves, y hablaremos sobre el carnaval, ya que se acerca esta festividad y a partir de mañana todos creo que nos metemos en esa camisa del feriado a disfrutar, a olvidarnos un poco del trabajo. Y hablaremos, como les comentaba, de qué es el carnaval, un poco de sus orígenes, por qué lo tenemos aquí en el Ecuador, y también un poco ver cómo surge esto, ¿no? Del juego con agua, con harina, con huevo a veces. Antes de pasar a este tema, quisiera dar lectura a una noticia que nos llega de Japón. Recuerden que Punto Diverso es su encuentro con las diferencias, porque es un programa que nos enfocamos específicamente en hablar sobre las diversidades sexuales, sobre los problemas, las características que tienen las personas que forman parte de la diversidad sexual y de género. Esto es las poblaciones de lesbianas, gays, personas trans, intersexuales y bisexuales. Dice la nota de prensa publicada por el diario Manavita, desde Manaví, como fuente la agencia EFE. Japón abre la puerta a la legalización de las uniones homosexuales. Japón ha abierto la puerta a la legalización de las uniones homosexuales con la iniciativa del distrito Tokiota de Shibuya al reconocer a las parejas del mismo sexo, la primera iniciativa de este tipo en el país. El conocido municipio planea comenzar a expedir certificados de unión civil a parejas homosexuales desde el mes de abril de 2015, lo que sienta un importante precedente para otras entidades locales e incluso para el Ejecutivo Central. Se trata de una iniciativa pionera en el país asiático, donde la Constitución define el matrimonio como unión basada solo en el consentimiento mutuo de personas de diferente sexo y la legislación civil no reconoce derecho alguno para las parejas homosexuales. El distrito de Shibuya, uno de los 23 municipios de Tokio y un popular epicentro comercial y creativo de Japón, pretende así terminar con la discriminación que sufren estas parejas para poder acceder a beneficios fiscales, a servicios sociales o a contratos a título compartido. Tras reunirse con juristas y representantes de los colectivos LGBTI, el gobierno de Shibuya elaboró una propuesta de normativa que aún debe ser aprobada en la asamblea local, esto en el mes de marzo, y que entraría en vigor desde el mes de abril. En particular, el consistorio planea ofrecer certificados para parejas homosexuales que las reconocerá como parejas equivalentes al matrimonio, aunque todavía existe cierta controversia en torno a esta definición. La medida ha sido acogida con satisfacción por organizaciones defensoras de los derechos de los homosexuales y políticos implicados en esta causa, que la ven como un primer paso hacia la equiparación al tiempo que piden cautela para ver su recorrido legal. En otros países como Alemania o Suiza, el reconocimiento legal de las parejas homosexuales tuvo lugar primero a nivel local y después se extendió al ámbito nacional. Según destaca el profesor de Derecho de la Universidad de Kioto, Yosuiko Watanabe. Así es, amigo. Así es que, amigos que nos escuchan, cada vez más son los países y las personas que se unen a la causa de la igualdad de derechos de las poblaciones LGBTI. Vámonos al primer corte musical para inmediatamente volver con el tema del carnaval. Vámonos con a escuchar música nacional. Camina. los beds. Las lámparas apuntan hacia ayer. Camina sincronizada al sol. Ella viene del futuro con Alcaloides, muy buena música ecuatoriana. Es tan chévere saber, ¿no?, que este tipo de música se hace en el país, súper pegajosa. Así que durante este feriado les invitamos a escuchar la música que se hace acá en nuestro país. Gente joven que está experimentando nuevas mezclas, nuevos ritmos y que saca a relucir todo su talento. Bueno, empecemos con el tema del día de hoy, el carnaval y sus orígenes culturales. Los orígenes del carnaval se remontan hasta los tiempos de la antigua Sumeria. Esto hace más de 5.000 años. Y se transmitieron hacia los egipcios, los griegos y el Imperio Romano, hasta toda Europa, inclusive mediante rituales paganos. Era conocido en la época de la antigüedad como las bacanales. Y eran festividades en donde todos compartían como iguales, inclusive con las personas que lamentablemente en aquella época todavía había la esclavitud. La iglesia, de alguna manera, ya cuando tomó fuerza, frenó algo que lo calificó como libertinaje y lo transformó en un ritual de celebración, comida y fiesta antes de la cuaresma. Se introdujo en América después de la colonización española y portuguesa, fundamentalmente, ambas colonizaciones de tradición cristiana. Durante el reinado de los reyes católicos, incluso ya era costumbre disfrazarse y realizar bromas con alarde y burla, al no poderse distinguir las clases sociales por las máscaras que se utilizaban en la Europa de aquella época. En América, por su parte, ya, ya con toda la simbiosis cultural que se da después de la colonización, destacan los elementos aborígenes místicos precolombinos. Recordemos que también la fiesta del carnaval coincide con el Pau Carraimi del mundo prehispánico. Y de lo que se mantiene de esta fusión son, por ejemplo, las caravanas, algunos carros alegóricos, las comparsas y disfraces, con elementos muy autóctonos, ¿no? Por ejemplo, los bailes, los atuendos que utilizan en el mundo indígena se mezclan con con las máscaras que son un poquito más del mundo occidental, podríamos decir. Había civilizaciones en nuestra América precolombina con tradiciones, cultos y rituales relacionados con la naturaleza, el ciclo lunar, la agricultura y obviamente con los dioses. Por ello, a la llegada de la primavera, durante la segunda luna de cada año, se rendía agradecimiento a Pachacamac por la fertilidad y la productividad del suelo, y todas las tribus hacían un homenaje a este dios. Durante 3 días se reunían para bailar y cantar y transformaban sus rostros con pinturas, se disfrazaban con pieles de animales y bebían su tradicional bebida como la chicha, preparaban platillos especiales y celebraban con músicas e instrumentos rituales. Ya más contemporáneamente aparece la figura del Taita Carnaval, que es una figura cuya, digamos, la historia popular que le trasciende, o sea, que le caracteriza, varía de ciudad a ciudad y de región a región. Entonces, el Taita Carnaval, por ejemplo, en la región sur del país, particularmente en la provincia del Cañar, la tradición dice que viene precisamente desde Europa y que llega a esta región del país para celebrar. Básicamente, ese es el objetivo fundamental del carnaval. Aún se mantienen elementos del antiguo carnaval relacionados con fenómenos espirituales, astronómicos y ciclos naturales. Y de allí viene también la utilización del agua. Recordemos que antes, cuando no habían las bombas de caucho que ahora que se utilizan mucho, ¿no? Lamentablemente a veces para mojar a la gente sin su consentimiento, lo cual sí me parece una intromisión. Antes se hacían esto con unas especies de vejigas de cera y que iban con agua perfumada. Entonces, realmente es una tradición de antaño. Y esta de las bombas de cera, de parafina, de alguna manera se pretende rescatar en algunas agrupaciones que pretenden ir más allá de la celebración per se o del feriado, solamente por el feriado, sino indagar en las raíces culturales que tiene el carnaval en nuestro país. El lugar, quizá uno de los lugares más conocidos de la celebración del carnaval en nuestro país es la ciudad de Guaranda, capital de la provincia de Bolívar. Esto es a 4 horas de Quito, a donde llegan personas de todas partes del país y del extranjero, y en donde una de las características es igual, ¿no? O sea, el celebrar mediante la utilización de agua, harina, inclusive pintura, anilinas, y diferentes elementos que hacen que esta fiesta en Guaranda, el carnaval de Guaranda, sea tan tradicional y tan conocido y tan famoso a nivel nacional. También está el carnaval de Ambato. En Ambato es diferente. En Ambato el carnaval se lo celebra con comparsas culturales, se lleva a cabo desfiles, encuentros de internacionales de folclore. Los desfiles cuentan con carros alegóricos, cuya particularidad es la decoración con flores y frutas de la zona de Tungurahua. Llegan, como les decía, delegaciones de otros países para desfilar en esta celebración popular. En la costa, de su parte, la celebración, que también se hace, creo que como todo el país, con agua y con espuma. En el caso de Esmeraldas, por ejemplo, se realizan encuentros de culturas afroecuatorianas en lugares como la calle 8 y el Banario de Las Palmas. Esta celebración tiene muy buena acogida por toda la población, tanto es así que en cada una de las ciudades se ofrecen hermosos y culturales espectáculos. En Atacame se realiza el Festival de la Marimba en el sector del Malecón, que adquiere el nombre durante estos días de carnaval, se le conoce como el Marimbódromo. En Montañita, esto allá en la provincia del Guaya, se realizan las competencias de surf y el, como es ya quizá una de las características de Montañita, ¿no? Es la fiesta, la algarabía de Montañita. En playas como Manta, Crucita y Bahía hay concursos, diferentes concursos acuáticos, bailes y lo que prima es la celebración, ¿no?, popular. En la parte sur del país, en el Azuay y el Cañar, también se utiliza el agua y algunos otros elementos como la harina, al igual que en Guaranda. Y se establecen, ¿no?, como el juego del carnaval con estos elementos, agua y harina, generalmente entre familiares y conocidos. Ahora bien, sabemos que también se hace con estas, con las bombas de agua, se la llena y a muchas personas se las moja sin su consentimiento, lo cual, reitero, no me parece que sea lo más correcto. En Quito, de hecho, en este preciso momento se realiza un desfile por el carnaval que está organizado por el municipio de Quito. Un poco colapsó la zona de la Mariscal por este encuentro que se está realizando en estos precisos momentos y que va a cerrar en la Plaza Foch. Así que ya saben, la tarde de hoy, inicio de la noche, pueden ir a la Plaza Foch para ver qué es lo que nos ofrece la ciudad, la alcaldía de la ciudad, para comenzar las celebraciones por el carnaval. En el caso de Cuenca, volviendo al sur del país, el plato típico es el mote pata, que es súper típico. Es una compota que está hecha por granos como el mote. Se lo acompaña con aguacate, con huevo, y viene a ser una especie de fanesca, pero, o sea, con su particularidad, obviamente, ¿no? Si es que los cuencanos que me están escuchando me van a estar jalando de los pelos. En Guayaquil, que es la ciudad más grande del país y poblada de nuestro país, se realiza desde el año 2008 el Carnaval de Guayaquil, que se ha promovido como un festival de cultura. Actividades diversas que involucran a niños, jóvenes y adultos han hecho que esta fiesta se constituya en un acontecimiento turístico y cultural de gran envergadura. Cada año que pasa nos damos cuenta de esto. Hay más publicidad del municipio de Guayaquil para que la gente acuda a su ciudad para disfrutar del carnaval, lo cual me parece que está bastante bien. No creo que todos tenemos la oportunidad en estos días de carnaval de disfrutar y pasar amenamente. Antes ya nos quedan poquitos minutos y antes, no sé, vamos a otro corte musical, esta vez con Daniel Betancourt, Tus Colores, y al regreso vamos a dar nota, a leer unas notas de prensa del Ministerio de Turismo, justamente referentes al carnaval. Ven, mujer, ágape, destápate, no te mientas, no eres hija de la sombra. Píntame, tócame, aclárame, luz en luz, vivo negro, claro, puro, ven y píntame tú. Cielo turquesa, café amor. Bueno, estábamos con Daniel Betancourt, Tus Colores. Nuevamente la misma recomendación, si van a salir este feriado de carnaval, lleve en su iPod, en su iPhone, en su smartphone, en su Walkman, música nacional, escuche música nacional, disfrute de la música nacional, está muy buena. Y recuerde que nuestros artistas requieren de nuestro apoyo. Daniel, desde los controles, como siempre, ya me hace gestos para terminar. Ya estamos a un minuto de que den las 5 de la tarde, el final de nuestro programa. El día de mañana estaremos hablando, entiendo yo que nuevamente trataremos temas del carnaval, para ver qué se puede, qué nos deja la agenda en Quito y en las otras ciudades, un poco para salir a disfrutar, a divertirnos en fiestas, sanamente, ¿no? Recordemos que a veces el carnaval también nos es la fiesta del, no sé, pues de la alegría extrema, y a veces nos olvidamos que también nos debemos cuidar, o sea, a veces nos extralimitamos y nos olvidamos que siempre tenemos que guardar el control para no ser objeto de robos, por ejemplo, o de accidentes, ¿no? Evitemos los accidentes de tránsito, especialmente en estas fechas que la gente se moviliza bastante por el país. Antes de terminar, solamente la nota que les decía del Ministerio de Cultura. El país se apresta a celebrar con algarabía el feriado de carnaval. El Ministerio de Turismo invita a los ecuatorianos y visitantes extranjeros a disfrutar de una variada programación que se desarrollará en todo el país a propósito del feriado de carnaval que va del 14 al 17 de febrero. Este feriado busca revalorizar las tradiciones culturales del país mediante eventos festivos que contribuyan a una masiva participación de la comunidad para propiciar de esta manera el cambio de hábitos para celebrar el carnaval como una fiesta alegre y respetuosa, sin agresividad, lo que les decía, si van a jugar con agua, o sea, tomen en cuenta primero que es un gasto para la humanidad, ahora que estamos ya preocupados por la sequía, por el calentamiento global que podríamos afrontar, y de todas maneras, si van a jugar con agua, pues jueguen con sus familiares, con la gente que se reúne a jugar. Si es que están todos de acuerdo, es hermoso jugar carnaval. A mí particularmente me encanta. Pero si es que no están, si es que van a mojar a la gente que va por la calle, mejor no lo haga, porque eso sí molesta bastante. Así es que muchísimas gracias por escucharnos una vez más. El día de mañana vuelva a sintonizarnos a partir de las 4:30 de la tarde. Un abrazo para todos ustedes. Estuvo con ustedes Nicanor Benítez y en controles Daniel Castellanos. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.